Me parece que hay en todo caso por un lado un voto para definitivamente sacarse este gobierno nacional de Macri encima y empezar a construir otro país a partir de diciembre. Y acá en San Martín seguir ratificando las decisiones, las políticas que fuimos tomando para que en los barrios nosotros pudiésemos de a poquito ir mejorando, ir levantando, ir recuperando, reconstruyendo muchos lugares, muchos barrios que estaban muy castigados en San Martín en estos años. Hay que volver a ratificarlo en octubre, tenemos mucha confianza porque los resultados fueron contundentes.